ya suena mi ritmo para bailar. Ven a bailar, ven a gozar, ya suena mi ritmo para bailar. Y ahora todas las pibas mueven a tre, menean pa' abajo suave y despacio, mueven tu culito de aquí para allá. Y seguimos bailando toda la noche, tomando, tomando hasta no dar más. Seguimos bailando toda la noche, tomando, tomando hasta no dar más. Ven a bailar, ven a gozar, ya suena mi ritmo para bailar. Ven a bailar, ven a gozar, ya suena mi ritmo para bailar. Suena mi ritmo para bailar, ven a bailar, ven a gozar, ya suena mi ritmo para bailar. Y ahora todas las pibas mueven a tres, menean pa' abajo suave y despacio, mueven tu culito de aquí para allá. Y seguimos bailando toda la noche, fumando, tomando hasta no dar más. Seguimos bailando toda la noche, fumando, tomando hasta no dar más. Ven a bailar, ven a gozar, ya suena mi ritmo para bailar. Ven a bailar, ven a gozar.